quería estar aquí cuando lo vieras por primera vez. Me marcho esta mañana. ¿Te marchas? Soy el capitán. Mi misión es estar aquí fuera. Ha habido informes inquietantes. ¿Qué clase de informes? De los que no quiero creer. Estoy listo. No te defraudaré. Tú no vas. No eres explorador, John. Pero soy mejor que todos. No eres mejor que nadie. Aquí, un hombre es lo que gana cuando se lo gana. Hablaremos a mi regreso. Choque de Reyes. La colina sobresalía entre la densa espesura del bosque. Se alzaba solitaria y repentina. Su cumbre, azotada por los vientos, se veía desde varias leguas de distancia. Según los exploradores, los salvajes la llamaban Puño de los Primeros Hombres. John Nieve pensó que era cierto, que parecía un puño que se hubiera abierto camino entre la tierra y la madera, con laderas desnudas como nudillos de piedra. Subió a caballo hasta la cima con Lord Mormont y los oficiales, mientras Fantasma se quedaba bajo los árboles. El lobo huargo había huido en tres ocasiones durante el ascenso. En dos de ellas regresó de mala gana cuando John silbó para llamarlo. En la tercera ocasión, el Lord Comandante perdió la paciencia. «Deja que se vaya, chico», dijo con brusquedad. «Quiero llegar a la cima antes de que anochezca. Ya buscarás a tu lobo luego». El camino ascendente era empinado y pedregoso, y la cima estaba coronada por un muro de rocas que les llegaba a la altura del pecho. Tuvieron que dar un rodeo hacia el oeste para dar con una brecha por la que pudieran pasar los caballos. «Es un buen terreno, Thorin», dijo el viejo oso cuando llegaron por fin a la cima. «No se puede pedir nada mejor. Acamparemos aquí y esperaremos a media mano». El Lord Comandante desmontó y se sacudió el cuervo del hombro. El pájaro alzó el vuelo, quejándose a graznidos. Desde la parte superior de la colina, la vista era extraordinaria, pero lo que más llamó la atención a John fue el muro circular, las erosionadas piedras grises con sus parches blancos de líquenes y sus barbas de musgo verde. Según se contaba, el puño había sido un fuerte de los primeros hombres en la era del amanecer. «Es un lugar antiguo», dijo Thorin Smallwood, «y tiene poder». «Antiguo», graznó el cuervo de Mormont, mientras revoloteaba sobre sus cabezas en círculos escandalosos. «Antiguo, antiguo, antiguo», Cállate, gruñó Mormon al pájaro. El viejo oso era demasiado orgulloso para reconocer su debilidad, pero no engañaba a John. El esfuerzo de mantener el ritmo de hombres más jóvenes le estaba pasando factura. En caso de necesidad sería muy fácil defender estas alturas, señaló Thorin al tiempo que guiaba su caballo por el círculo de piedras, con la capa ribeteada en Marta ondeando al viento. Sí, aquí estaremos bien. El viejo oso alzó una mano al viento y el cuervo se le posó en el antebrazo, con las garras arañando la cota de mallas negra. ¿Qué pasa con el agua, mi señor? Preguntó John. Al pie de la colina había un arroyo. Mucha distancia solamente para beber, señaló John. Y hay que salir del círculo de piedras. ¿Te da pereza escalar una colina, chico? Se burló Thorin. No vamos a encontrar otro lugar tan bien protegido, dijo Lord Mormon. Acarrearemos agua para tener un buen suministro. John comprendió que no había discusión posible, de modo que se dieron las órdenes oportunas y los hermanos de la Guardia de la Noche montaron el campamento dentro del círculo de piedra que habían erigido los primeros hombres. Las tiendas negras brotaron como setas después de la lluvia, y las mantas y jergones cubrieron la tierra yerma. Los mayordomos ataron los caballos con ronzales en largas hileras y les dieron de comer y beber. Los forestales fueron con sus hachas hasta el bosque a la escasa luz del atardecer, a reunir madera suficiente para toda la noche. Un grupo de constructores se dedicó a retirar maleza, excavar letrinas y desatar los fardos de estacas endurecidas al fuego. «Quiero zanjas y estacas en todas las aberturas del muro antes del anochecer», había ordenado el viejo oso. Después de plantar la tienda del Lord Comandante y encargarse de sus caballos, John descendió colina abajo en busca de Fantasma. El lobo huargo se le acercó enseguida, en silencio absoluto. John caminaba solo a zancadas bajo los árboles, sobre la alfombra de hierba, piñas y hojas caídas. Lo llamaba a silbidos y a gritos y de repente, sin que John se diera cuenta, el gran lobo blanco caminaba junto a él, tan pálido como la niebla de la mañana. Pero cuando llegaron al fuerte redondo, Fantasma se negó de nuevo a entrar. Se adelantó con cautela, olisqueó una brecha entre las piedras y se retiró como si no le gustase lo que había oído. John trató de agarrarlo por la piel del cogote y meterlo a rastras dentro del anillo. Pero no era tarea fácil. El lobo pesaba tanto como él y era mucho más fuerte. ¿Qué te pasa, Fantasma? No era propio del animal mostrarse tan inquieto. Al final, John tuvo que darse por vencido. Como quieras, le dijo al lobo. Vete a cazar. Los ojos rojos lo observaron mientras volvía al refugio de las piedras musgosas. Allí estarían a salvo, seguro. La colina ofrecía un punto privilegiado para dominar con la vista los alrededores, y las laderas eran auténticos principios hacia el norte y el oeste, y apenas un poco más suaves hacia el este. Pero a medida que se cerraba la noche y la oscuridad se filtraba por las rendijas, entre los árboles, John fue sintiendo una opresión creciente. «Esto es el bosque encantado», pensó. «Puede que haya fantasmas, los espíritus de los primeros hombres. Aquí fue donde vivieron». «No seas crío», se dijo. Trepó a un montículo de rocas y miró en dirección al sol poniente. Vio cómo la luz centelleaba como oro batido sobre la superficie del agua lechosa en su rumbo curvo hacia el sur. Río arriba, el terreno era más escabroso. El bosque espeso dejaba paso a una serie de colinas pedregosas y sin vegetación que se alzaban imponentes hacia el norte y el oeste. En el horizonte las montañas eran como una sombra amenazadora. Las cordilleras se perdían en la distancia azul grisácea, con los picos escarpados cubiertos por su eterna mortaja de nieve. Hasta vistos desde lejos parecían gélidos e inhóspitos. Más cerca, los árboles dominaban el panorama. El bosque se extendía hacia el sur y hacia el este, hasta donde alcanzaba la vista de John. Era una vasta maraña de ramas y raíces de mil tonos de verde, con un parche rojizo aquí y allá, donde un arciano se abría paso entre los pinos y los centinelas, o un atisbo dorado si las hojas anchas de las braquiarias empezaban a amarillar. Cuando soplaba el viento, le llegaba el crujido y el gemido de ramas más viejas que él. Un millar de hojas temblaban y durante un momento el bosque parecía un mar verde oscuro azotado por la tormenta, eterno e inescrutable. Pensó que seguro que Fantasma no estaba solo allí. Bajo el mar se podía mover cualquier cosa y arrastrarse en la oscuridad hacia el anillo de piedras oculta entre los árboles. Cualquier cosa. ¿Y cómo iban a verla llegar? Se quedó allí largo rato, hasta que el sol desapareció tras las montañas escarpadas y la oscuridad se cernió sobre el bosque. ¿John? Lo llamó Samuel Tarly. Me ha parecido que eras tú. ¿Estás bien? Dentro de lo que cabe, John bajó de un salto. ¿Cómo te ha ido hoy? Bien, me ha ido bien, de verdad. John no tenía la menor intención de compartir su inquietud con su amigo, y menos ahora que Samuel Tarly empezaba a mostrarse valiente. El viejo oso quiere que esperemos aquí hasta que lleguen Corinne Mediamano y los hombres de la Torre Sombría. Es un lugar muy extraño, dijo Sam. Un fuerte anular de los primeros hombres. ¿Crees que se libraría aquí alguna batalla? No me cabe duda. Más vale que vayas preparando un pájaro. Seguro que Mormon quiere enviar noticias al muro. Ojalá pudiera enviarlos a todos. No les gusta nada estar enjaulados. A ti tampoco te gustaría si pudieras volar. Si pudiera volar, ya estaría de vuelta en el Castillo Negro comiendo empanada de cerdo, suspiró Sam. John le dio una palmadita en el hombro con la mano quemada. Regresaron juntos, cruzando el campamento. Por doquier se habían encendido hogueras para cocinar la cena. Sobre ellos las estrellas empezaban a brillar. La larga cola roja de la antorcha de Mormon ardía con una luz que competía con la de la luna. John oyó a los cuervos incluso antes de verlos. Algunos graznaban su nombre. Aquellos pájaros eran especialistas en hacer ruido. Ellos también lo notan. «Tengo que ir a ver al viejo oso», dijo. «Si no come a su hora, también él empieza a armar jaleo». Cuando encontró a Mormon, estaba hablando con Thorin Smallwood y con media docena de oficiales más. «Ah, ya estás aquí», dijo con tono áspero. «Si no te importa, tráenos un poco de vino caliente. Hace mucho frío esta noche». «Sí, mi señor». John encendió una hoguera. Les pidió a los encargados de suministros un barrito de vino tinto que más gustaba a Mormon y lo vertió en un puchero. Lo colgó sobre las llamas mientras recogía el resto de los ingredientes. El viejo oso era muy maniático en lo relativo al vino especiado. Tanta canela, tanta nuez moscada y tanta miel. Ni una gota más. Pasas, bayas y frutos secos, pero nada de limón, que era la herejía más repugnante del sur. Cosa extraña, puesto que el limón sí le gustaba con la cerveza matutina. El Lord Comandante insistía también en que la bebida estuviera a buena temperatura para entrar en calor, pero no debía llegar a hervir en ningún momento. De modo que John vigilaba el puchero con atención. Mientras trabajaba, oía las voces del interior de la tienda. La manera más fácil de adentrarse en los colmillos helados consiste en seguir el curso del agua lechosa. Pero si vamos por ese camino, Ryder se enterará de que nos acercamos. Tan cierto como que hay sol. Podríamos ir por la escalera del gigante, sugirió Sir Mayador Lodke. O por el paso aullante si está despejado. El vino empezó a humear. John apartó el recipiente del fuego. Llenó 8 tazas y las llevó al interior de la tienda. El viejo oso estaba examinando el rudimentario mapa que había dibujado Sam la noche que pasaron en el torreón de Craster. Cogió una taza de la bandeja de John, probó un trago de vino y dio su aprobación con un brusco asentimiento. El cuervo se posó en su brazo. «Maíz», graznó. «Maíz, maíz». Sir Otin Withers rechazó el vino con un gesto de la mano. «Yo no me adentraría en las montañas», dijo con voz débil y cansada. «Los colmillos helados son muy fríos incluso en verano, así que ahora, si nos sorprendiera una tormenta...» «Yo no tengo intención de arriesgarme en los colmillos helados, a menos que sea imprescindible», dijo Mormon. «Los salvajes, igual que nosotros, no pueden vivir de nieve y piedras. No tardarán en salir de las cumbres, y para un ejército del tamaño que sea, la única ruta factible es seguir a el agua lechosa». Si lo hacen, aquí podemos defendernos bien. No podrán pasar sin que los detectemos. Puede que no sea ese su plan. Son miles y nosotros seremos 300 cuando llegue media mano. Si al final hay una batalla, no encontraremos terreno más favorable que este, declaró Mormon. Consolidaremos las defensas. Fosos, estacas, abrojos en las laderas. Hay que reparar hasta la última grieta del muro. Jarman, quiero que pongas como vigías a los hombres que mejor vista tengan. En todo el perímetro del muro y también a lo largo del río para que nos alerten si se acerca alguien. Que se oculten en las copas de los árboles. Y más vale que empecemos a acarrear agua, más de la que necesitemos. Excavaremos cisternas. Eso mantendrá ocupados a los hombres y puede que lleguemos a necesitarla. Tus exploradores se limitarán a explorar esta orilla del río hasta que llegue media mano. Después ya veremos. No quiero perder ni un hombre más. Aunque Manth Rider estuviera reuniendo a su ejército a una jornada de aquí, no nos enteraríamos, se quejó Smallwood. Sabemos muy bien dónde se están reuniendo los salvajes, replicó Mormon. Nos lo dijo Craster. Ese hombre no me gusta, pero no creo que nos haya mentido. Como quieras. Smallwood salió con una expresión hosca en la cara. Los demás se terminaron el vino y también se marcharon, aunque con más cortesía. ¿Os traigo ya la cena, mi señor?, preguntó John. Maíz, grandó el cuervo. Mormon tardó en responder. ¿Ha cazado algo tu lobo hoy?, preguntó al final. Todavía no ha vuelto. Nos iría bien algo de carne fresca. Mormon metió la mano en un saco y le ofreció a su cuervo un puñado de maíz. ¿Crees que cometo un error al no permitir que los exploradores se alejen? No me corresponde a mí opinar sobre esos asuntos, mi señor. Te corresponde si te lo pregunto. Si los exploradores no pueden perder de vista el puño, no veo cómo van a encontrar a mi tío, reconoció John. Es que no pueden encontrarlo. El cuervo picoteó los granos de maíz que el viejo oso tenía en la palma de la mano. Somos 200, pero aunque fuéramos 10.000, es una zona demasiado vasta. No iréis a renunciar a la búsqueda. El maestre Aemon dice que eres muy listo. Mormon trasladó el cuervo a su hombro. El pájaro inclinó la cabeza hacia un lado, con los ojillos brillantes. Así que la respuesta estaba allí. Me parece más fácil que un hombre encuentre a 200 que la posibilidad de que 200 encuentren a uno. El cuervo lanzó un graznido, pero el viejo oso sonrió desde detrás de su barba blanca. Somos muchos, con muchos caballos. Dejamos un rastro que hasta Aemon podría seguir. En esta colina nuestras hogueras resultan visibles hasta en las laderas de los colmillos helados. Si Benestar está vivo y libre, él vendrá a buscarnos. No me cabe duda. Sí, dijo John, pero ¿y si...? ¿Y si está muerto?, preguntó Mormon con voz no exenta de amabilidad. John asintió de mala gana. Muerto, graznó el cuervo. Muerto, muerto. Puede que venga a buscarnos de todos modos, dijo el viejo oso. Como Otor y Jaffer Flores. Es una idea que me aterra tanto como a ti, John, pero debemos reconocer que es una posibilidad. Muerto, graznó el cuervo al tiempo que se ahuecaba las plumas. Su voz era cada vez más alta y chillona. Muerto. Mormon acarició las plumas negras del pájaro y disimuló un bostezo repentino con el dorso de la mano. Voy a prescindir de la cena. El descanso me sentará mejor. Despiértame en cuanto haya luz. Que durmáis bien, mi señor. John recogió las tazas vacías y salió de la tienda. Oyó risas a lo lejos y también el sonido quejumbroso de las flautas. En el centro del campamento ardía una gran hoguera y le llegó el olor del guiso que se estaba cocinando. Tal vez el viejo oso no tuviera hambre, pero John sí. Se dirigió hacia el fuego. Dewin estaba de pie, con el cucharón en la mano. Conozco estos bosques mejor que nadie y os lo digo en serio. Yo solo no salgo a cabalgar por ahí de noche. ¿No lo leéis? Green lo miraba con los ojos muy abiertos. Yo solo huelo la mierda de 200 caballos, dijo Ed el Penas. Y ese guiso que, por cierto, tiene un aroma muy semejante. Ya te daré yo a ti aroma semejante, replicó Hack palmeando su puñal. Llenó el cuenco de John sin dejar de refunfuñar. El guiso era espeso. Tenía cebada, zanahoria, cebolla y algún que otro trozo de buey en salazón, que la cocción había ablandado. ¿Qué es lo que hueles, Dewen? Preguntó Green. El forestal tomó una cucharada de guiso. Se había quitado la dentadura. Tenía la piel del rostro correosa y arrugada y las manos tan nudosas como las raíces de un árbol viejo. A mí me parece que huele a frío. Tienes la cabeza de madera, igual que los dientes, bufó Hack. El frío no huele a nada. Sí que huele, pensó John, al recordar aquella noche en las habitaciones del Lord Comandante. Huele como la muerte. De repente se le había quitado el apetito. Le dio su guiso a Green, que tenía aspecto de necesitar una segunda cena para conservar el calor durante la noche. Cuando se alejó, soplaba un viento gélido. Por la mañana, el suelo estaría cubierto de escarcha y las sujeciones de las tiendas se habrían congelado. En el puchero quedaba un par de dedos de vino especiado. John echó más leña al fuego y lo puso sobre las llamas para recalentarlo. Mientras aguardaba, flexionó los dedos, los apretó y los extendió hasta que le hormigueó la mano. Los hombres del primer turno de guardia ya habían ocupado sus puestos en torno al campamento. Sobre el muro en forma de anillo parpadeaban las antorchas. Aquella noche no había luna, pero en el cielo brillaba un millar de estrellas. En la oscuridad se oyó un sonido, bajo y lejano, pero inconfundible. El aullido de los lobos. Alzaban y bajaban las voces en una canción escalofriante, solitaria. Hizo que se le pusiera el vello de punta. Al otro lado de la hoguera, un par de ojos rojos lo miraron desde las sombras. La luz de la llama los hacía centellear. Fantasma, se atragantó John, sorprendido. Así que al final has entrado, ¿eh? El lobo blanco solía cazar por las noches. No esperaba verlo hasta el amanecer. ¿Tan mal te ha ido la caza? Preguntó. Aquí conmigo, fantasma. El lobo huargo rodeó el fuego. Olfateó a John y olfateó la brisa, sin parar de moverse. No parecía estar buscando comida. Cuando los muertos se levantaron, fantasma lo supo. Me despertó, me avisó. Se puso en pie alarmado. ¿Hay algo ahí fuera? ¿Hueles algo, fantasma? Dewen dijo que olía frío. El lobo huargo se alejó corriendo, se detuvo y volvió la vista atrás. Quiere que lo siga. Se subió la capucha de la capa y se alejó de las tiendas y del calor de la hoguera, pasando junto a las hileras de pequeñas monturas. Uno de los animales relinchó nervioso al sentir pasar a fantasma. John lo calmó con unas palabras sosegadoras y le acarició el morro. A medida que se acercaba al anillo de piedra, se oía el silbido del viento a través de las grietas entre las rocas. Una voz le dio el alto. John se adelantó hacia la luz de la antorcha. «Tengo que ir a buscar agua para el Lord Comandante». «Bueno, ve», dijo el guardia. «Pero date prisa». El hombre, acurrucado bajo su capa y con la capucha echada para protegerse del viento, ni siquiera se molestó en mirar a ver si llevaba un cubo. John salió de lado entre dos estacas afiladas, mientras Fantasma se deslizaba bajo ellas. Había una antorcha encajada en una grieta. Su llama ondeaba como un estandarte anaranjado con cada ráfaga de viento. Al pasar entre las piedras la cogió. Fantasma corría colina abajo y John lo seguía más despacio, siempre con la antorcha por delante, para ver dónde pisaba. Los sonidos del campamento se fueron perdiendo en la distancia, tras él. La noche era oscura y la ladera empinada, pedregosa y desigual. Si se descuidaba, acabaría por romperse un tobillo o el cuello. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó, mientras bajaba con cautela. Los árboles se alzaban más abajo como guerreros con armaduras de corteza y hojas, desplegados en silenciosas hileras, a la espera de la orden de tomar la colina por asalto. Parecían de un negro intenso, solo cuando les acercaba la antorcha, veía a John algún tono verde. Oyó el sonido del agua que discurría entre las rocas. Fantasma desapareció entre la maleza. John lo siguió, siempre en dirección al sonido del arroyo y de las hojas que suspiraban con el viento. La capa se le enganchaba en las ramas bajas y las más altas se entrelazaban y le impedían ver las estrellas. Volvió a ver al lobo huargo justo cuando saltaba el arroyo. Fantasma, llamó, conmigo, ven aquí. Cuando el lobo huargo alzó la cabeza, le brillaban los ojos rojos, malignos, y el agua le corría por la boca a chorros. En aquel momento parecía una fiera espantosa, y en menos de un instante desapareció entre los árboles. «¡Fantasma, no!», gritó John. «¡Vuelve!». Pero el lobo no obedeció. La oscuridad engulló su esbelta forma blanca, y a John le quedaron solo dos alternativas: volver a subir por la colina a solas o seguirlo. Furioso siguió los pasos del lobo, con la antorcha tan baja como podía para ver las rocas que amenazaban con hacerlo tropezar a cada paso, las gruesas raíces que se le enredaban en los pies, los agujeros en los que podría torcerse un tobillo. Cada pocos pasos volvió a llamar a Fantasma, pero el viento nocturno silbaba entre los árboles y ahogaba las palabras. «Esto es una locura», pensó, mientras se adentraba entre los árboles. Estaba a punto de dar media vuelta cuando divisó un atisbo de blanco más adelante a la derecha, otra vez en dirección a la colina. Corrió en pos del animal maldiciendo entre dientes. Había rodeado una cuarta parte de la base del puño cuando divisó al lobo, un momento antes de perderlo de nuevo. Por fin, entre los espinos, arbustos y rocas de la base de la colina, se detuvo a tomar aliento. Fuera del alcance de la antorcha, la oscuridad era absoluta. Oyó un leve ruido, como de algo escarbando, y se volvió. Se dirigió cuidadosamente hacia el sonido, entre las rocas y los matorrales. Detrás de un árbol caído estaba Fantasma. El lobo huargo excavaba con furia. Lanzaba la tierra por el aire con las patas. «¿Qué has encontrado?» John bajó la antorcha y vio un montículo redondeado de tierra blanda. «Una tumba», pensó, «pero ¿de quién?». Se arrodilló y clavó la antorcha en el suelo junto a él. La tierra arenosa estaba suelta. John la apartó a puñados. Allí no había piedras ni raíces. Fuera lo que estaba allí enterrado no llevaba mucho tiempo. A menos de una vara de profundidad rozó un tejido con los dedos. Había esperado y había temido encontrar un cadáver, pero era otra cosa. Oprimió la tela y palpó las formas pequeñas y duras que había debajo. No cedían. No había hedor a podredumbre ni a gusanos. Fantasma retrocedió y se sentó sobre los cuartos traseros, sin dejar de observarlo. John apartó la tierra suelta para dejar al descubierto un fardo redondeado, como de 2 codos de diámetro. Metió los dedos por los bordes para soltarlo. Lo que había dentro se movía y tintineaba. «Un tesoro», pensó, pero lo que palpaba no tenía forma de moneda ni sonaba como el metal. El fardo estaba atado con cuerdas. John desenfundó el puñal y las cortó. Buscó las esquinas de la tela y abrió el paquete. El contenido se desparramó por el suelo. Tenía un brillo negruzco. Vio una docena de cuchillos, cabezas de lanza en forma de hoja y muchas puntas de flecha. John cogió una hoja de puñal, ligera como una pluma, negra brillante, sin puño. La luz de la antorcha iluminó su filo con una fina línea anaranjada que delataba lo hondo que podía cortar. Vidriagón, eso que los maestres llaman obsidiana. ¿Habría descubierto Fantasma algún antiquísimo depósito de los hijos del bosque que llevaba allí enterrado miles de años? El puño de los primeros hombres era un lugar muy antiguo, pero bajo el vidriagón había un viejo cuerno de guerra, hecho del cuerno de un uro, con anillas de bronce a modo de refuerzos. John lo sacudió para vaciarlo de tierra y cayó una lluvia de puntas de flecha. Cogió una esquina de la tela en la que habían estado envueltas las armas y la frotó con los dedos. «Buena lana, gruesa y bien tejida. Está húmeda, pero no podrida». No podía llevar allí mucho tiempo y era oscura. Acercó más la antorcha. «No, oscura no, negra». Incluso antes de levantarse y sacudir la tela, ya sabía lo que era. La capa negra de un hermano juramentado de la Guardia de la Noche. Theon se limpió el salivazo de la mejilla con el dorso de la mano. Rob te va a arrancar las tripas, Greyjoy, le gritó Benfred Taljar. Eres una mierda de oveja. Le echará de comer tu corazón al lobo. Ahora tienes que matarlo. La voz de Aeron, pelo mojado, cortó los insultos como una espada a un trozo de queso. Antes quiero hacerle unas preguntas, dijo Theon. Métete por el culo las preguntas. Benfred estaba entre Stig y Werlach, sangrando e indefenso. Se te atragantarán antes de que yo te responda nada, cobarde, renegado. Si te escupe a ti, nos escupe a todos. El tío Aeron era implacable. Escupe al dios ahogado. Debe morir. Mi padre me puso a mí al mando, tío, y me envió a mí para aconsejarte y para vigilarme. Theon no se atrevía a forzar demasiado las cosas con su tío. Él estaba al mando, sí, pero sus hombres tenían una fe en el dios ahogado que no depositaban en él. Y Aeron pelo mojado los aterraba. Y con razón. Esto te va a costar la cabeza, Greyjoy. Los cuervos se comerán tus ojos. Benfred trató de escupir de nuevo, pero solo le salió un poco de sangre de los labios. Los otros le darán por culo a tu dios mojado. Taljar, acabas de escupir lo que te quedaba de vida, pensó Theon. Stig, hazlo callar, dijo. Obligaron a Benfred a ponerse de rodillas. Werlach le arrancó la piel de conejo del cinturón y se la metió a la fuerza en la boca para acallar sus gritos. Stig esgrimió el hacha. No, declaró Aeron pelo mojado. Hay que entregárselo al dios, según las antiguas costumbres. ¿Qué más dará? Matarlo es matarlo, y punto. De acuerdo, llévatelo. Ben, tú también eres el que está al mando. La ofrenda debe partir de ti. Pero Theon no tenía estómago para aquello. Tú eres el sacerdote, tío. Encárgate de las cosas del dios. Págame en la misma moneda y deja que yo me encargue de las batallas. Hizo un gesto con la mano y Werlach y Stig arrastraron al prisionero hacia la orilla. Aeron pelo mojado le lanzó una mirada de reproche a su sobrino y lo siguió. Bajaron a la playa de guijarros para ahogar a Benfred Taljar en agua salada, según las antiguas costumbres. Puede que sea más misericordioso, se dijo Theon tratando de mirar en otra dirección. Stig no era precisamente un verdugo experto y Benfred tenía el cuello grueso como un jabalí, todo músculo y grasa. Y yo que siempre me burlaba de él por eso, recordó, solo para ver cuánto se enfadaba. ¿Cuándo había sido aquello? ¿Hacía 3 años? Cuando Ned Stark cabalgó hacia la ciudadela de Torren para ver a Sir Helman, Theon lo había acompañado, de manera que pasó 2 semanas en compañía de Benfred. Hasta allí llegaron los ruidos ásperos de la victoria en el recodo del camino, donde se había librado la batalla, si es que aquella escaramuza merecía tal nombre. En realidad ha sido más bien una matanza de ovejas. Ovejas con lana de acero, pero ovejas, al fin y al cabo. Theon subió a un montón de piedras y desde allí contempló el espectáculo de hombres muertos y caballos moribundos. Los caballos merecían un destino mejor. Timor y sus hermanos habían reunido las monturas que habían salido ilesas mientras Urzen y Loren el Negro silenciaban a los animales cuyas heridas eran demasiado graves para salvarlos. El resto de sus hombres se dedicaba a saquear los cadáveres. Gavin Harlow se arrodilló junto al pecho de uno de los caídos para cortarle un dedo y quitarle un anillo. El precio del hierro. Mi señor padre le daría su aprobación. Theon pensó en buscar los cuerpos de los 2 hombres que había matado para ver si llevaban alguna joya decente, pero la sola idea de Dee le dejó un sabor amargo en la boca. Se imaginaba qué habría dicho Eddard Stark al respecto. Aquello lo puso más furioso todavía. Stark está muerto y pudriéndose. No tengo nada que ver con él, pensó. El anciano Botley, al que llamaban Bigotes de Pez, estaba sentado sobre su botín, con el ceño fruncido mientras sus 3 hijos iban incrementando el montón. Uno de ellos estaba enzarzado en una pelea a empujones con un hombre grueso, un tal Todrick, que se tambaleaba entre los cadáveres con un cuerno de cerveza en una mano y un hacha en la otra. Envuelto en una capa de piel de zorro blanco, apenas manchada por la sangre de su anterior propietario. Borracho, decidió Theon al ver cómo bramaba. Se decía que los hombres del hierro de antaño iban a la batalla ebrios de sangre, tan enloquecidos que no sentían el dolor ni temían a enemigo alguno, pero aquella era una vulgar borrachera de cerveza. Wex, tráeme el arco y el karjak. El chico salió corriendo y le entregó las armas. Theon tensó el arco justo en el momento en que Todrick derribaba al joven Bodley y le tiraba la cerveza a los ojos. Bigotes de pez se levantó entre maldiciones, pero Theon fue más rápido. Apuntó a la mano que sostenía el cuerno para realizar un disparo que daría mucho que hablar. Pero Todrick lo estropeó todo moviéndose hacia un lado justo en el momento en que salía la flecha, que fue a clavársele en el vientre. Los saqueadores se detuvieron atónitos. Theon bajó el arco. Dije que nada de borracheras ni peleas por el botín. Todrick, de rodillas, agonizaba ruidosamente. Bodley, hazlo callar. Bigotes de pez y sus hijos se apresuraron a obedecer. Le cortaron el cuello a Todrick mientras pateaba débilmente y antes de que muriera ya le estaban quitando la ropa, los anillos y las armas. Ahora ya saben que cuando hablo, hablo en serio. Lord Balon le había dado el mando, pero Theon sabía que cuando lo miraban, buena parte de sus hombres solo veían a un muchacho blando de las tierras verdes. ¿Alguien más tiene sed? Nadie respondió. Bien. Le dio una patada al estandarte caído de Benfred, todavía en la mano muerta del escudero que lo llevaba. Bajo la bandera habían atado una piel de conejo. ¿Pieles de conejo? ¿Por qué? Había tenido intención de preguntarlo, pero cuando recibió el salivazo en la cara se le olvidaron todas las cuestiones. Le tiró el arco a Wex y se alejó a zancadas. Recordaba bien lo exultante que se había sentido tras la batalla del bosque susurrante y no entendía por qué aquella victoria no tenía un sabor tan dulce. Tallar, idiota prepotente de mierda, ni siquiera habías enviado un explorador de avanzadilla. Cuando se habían acercado por el camino, iban bromeando, hasta cantando, bajo el estandarte ondeante de los tres árboles de Tallar y con estúpidas pieles de conejo atadas a las puntas de las lanzas. Los arqueros ocultos tras las aulagas pusieron fin a la canción con una lluvia de flechas, y el propio Theon saltó al frente de sus soldados para rematar la carnicería a golpe de puñal, hacha y maza. Antes había ordenado que se respetara la vida del líder para poder interrogarlo, pero lo que no había esperado era que fuera Benfred Tallard. Cuando volvió a su zorra marina, la marea arrastraba el cuerpo inerte de Benfred. Los mástiles de los barcoluengos se altaban hacia el cielo a lo largo de la playa de Guijarros. De la aldea de pescadores solo quedaban unas cenizas frías que despedían un olor fétido bajo la lluvia. Habían pasado por la espada todos los hombres, excepto a unos pocos, a los que Theon permitió huir para que llevaran la noticia a la ciudadela de Torren. Sus mujeres e hijas pasaron a ser esposas de Sal, al menos las que eran jóvenes y hermosas. A las viejas y las feas se limitaron a violarlas y matarlas, o bien a tomarlas como esclavas si tenían alguna habilidad útil y no parecían problemáticas. Theon había planeado también aquel ataque. Había llevado las naves a la orilla en la gélida oscuridad que precedía el amanecer y saltó de la proa con un hacha de mango largo en la mano para guiar a sus hombres hacia la aldea dormida. No le gustaba nada de aquello, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Su hermana, tres veces maldita fuera, navegaba en aquellos momentos hacia el norte a bordo de su viento negro, sin duda para conseguirse un castillo. Lord Balon no había dejado que saliera de las Islas del Hierro ninguna noticia acerca de la flota que estaba reuniendo, y el sanguinario trabajo de Theon a todo lo largo de la costa pedregosa se atribuiría a barcos de saqueadores. Los norteños no se darían cuenta de la magnitud del peligro hasta que los martillos cayeran sobre Bosque Espeso y Foso Cailin. Y cuando todo termine, cuando ganemos, se compondrán canciones en honor de esa zorra de asa y se olvidarán hasta de que estuve aquí, si él lo permitía, claro. Dagmer Barbarrota estaba junto a las tallas de la proa de su barco luengo, el Bebe Espuma. Theon le había asignado la misión de custodiar los barcos. De lo contrario, los hombres le habían atribuido la victoria a Dagmer y no a él. Cualquiera más susceptible lo habría considerado una afrenta, pero Barbarrota se limitó a echarse a reír. «Hemos vencido», le gritó desde arriba. «Y aún así no sonríes, muchacho. Los vivos deberían sonreír porque los muertos no pueden. Sonrió él para mostrarle cómo se hacía. Era un espectáculo repugnante. Bajo la melena blanca como la nieve, Dagmer Barbarrota tenía la cicatriz más horrorosa que Theon había visto jamás, legado del hacha que estuvo a punto de matarlo cuando era niño. El golpe le había destrozado la mandíbula y los dientes delanteros, y lo había dejado con 4 labios en vez de los 2 habituales. Se ocultaba las mejillas y el cuello con una barba desaliñada, pero sobre la cicatriz no crecía el pelo, de manera que su rostro aparecía partido por una brillante costura de carne fruncida y retorcida, como una fisura en un campo nevado. «Desde aquí se los oía cantar», comentó el viejo guerrero. Era una canción bonita y la cantaban con mucho valor. Cantaban mejor de lo que luchaban, tanto habría dado que llevaran liras en vez de lanzas. ¿Para lo que les han servido? ¿Cuántos hombres han muerto? Nuestros. Theon se encogió de hombros. Todrick, lo he matado por emborracharse y pelearse por el botín. Hay hombres que nacen para que los maten. Alguien con menos carácter que Dagmer habría tenido miedo de mostrar una sonrisa tan espantosa como aquella. Pero él sonreía más y con una sonrisa más amplia que la que había esbozado Lord Balon en toda su vida. Theon se la había visto a menudo cuando era niño, siempre que saltaba con el caballo un muro cubierto de musgo, o lanzaba el hacha y se iba a clavar en un blanco cuadrado. Se la había visto siempre que paraba un golpe de la espada de Dagmer cuando atravesaba el ala de una gaviota con una flecha, cuando sujetaba la caña del timón y guiaba su barco luengo con mano segura entre las rocas azotadas por la espuma. Me ha sonreído más veces que mi padre y Eddard Stark juntos, y más veces incluso que Rob. Sin duda, se había merecido una sonrisa el día que salvó a Bran de los salvajes, pero lo que se llevó fue una reprimenda, como si fuera un cocinero al que se le hubiera quemado el guiso. «Tú y yo tenemos que hablar, tío», dijo Theon. Dagmer no era tío suyo de verdad, solo un hombre leal a la familia, por cuyas venas tal vez corriera una gota de sangre Greyjoy, y no precisamente legítima, de hacía 4 o 5 generaciones. Pero, de todos modos, él siempre lo había llamado tío. «Pues ven a mi cubierta». Dagmer no iba a llamarlo mi señor, y desde luego no desde la cubierta de su nave. En las Islas del Hierro, cada capitán era un rey a bordo de su barco. De 4 largas zancadas subió a la plancha de la cubierta del Bebespuma, y Dagmer lo llevó al atiborrado camarote de popa. Una vez allí, el anciano se sirvió un cuerno de cerveza amarga y le ofreció lo mismo a Theon. Este lo rechazó. «No hemos capturado suficientes caballos. Unos pocos sí, pero, en fin, me las tendré que arreglar con lo que hay. Cuantos menos hombres, mayor será la gloria». «¿Y para qué necesitamos caballos?» «Como la mayoría de los hombres del hierro, Dagmer prefería luchar a pie o desde la cubierta de un barco». «Esos animales no hacen más que cagar en las cubiertas y cruzarse en nuestro camino». «Si navegamos, sí», reconoció Theon, «pero tengo otro plan». Observó al hombre con detenimiento para ver cómo se lo tomaba. Sin la ayuda de Barbarrota no tenía la menor posibilidad de triunfar. Aunque él estuviera al mando, los hombres no lo seguirían si tanto Dagmer como Aeron se oponían a sus planes y el sacerdote de rostro amargado no lo apoyaría jamás. «Tu señor padre nos encomendó la misión de asediar la costa, nada más». Unos ojos claros, como la espuma del mar, escudriñaron a Theon desde debajo de las peludas cejas blancas. ¿Qué brillaba en ellos? ¿Desaprobación o interés? Pensó, espero que fuera lo último. «Tú le eres leal a mi padre». «El más leal, como siempre». «Orgullo», pensó Theon. «Es orgulloso. Eso es lo que tengo que utilizar. Su orgullo será la clave». «En las Islas del Hierro no hay otro hombre tan hábil como tú en el manejo de la lanza y la espada». «Has estado fuera mucho tiempo, muchacho. Era así cuando te fuiste, pero he envejecido al servicio de Lord Greyjoy. Ahora los bardos cantan las hazañas de Andric. Dicen que es el mejor. Lo llaman Andric el Taciturno. Es un gigante. Sirve a Lord Drum en el viejo Wick. Y Lorren el Negro y Carl la Doncella son casi igual de temibles. Ese tal Andric será un gran guerrero, Pero los hombres no lo temen como te temen a ti. Sí, así es, asintió Dagmer. Los dedos con que sostenía el cuerno de bebida estaban cargados de anillos de oro, plata y bronce, adornados con trozos de zafiro, granate y vidriagón. Theon sabía que había pagado el precio del hierro por cada uno de ellos. Si yo tuviera a mi servicio a un hombre como tú, no desperdiciaría sus esfuerzos en esta chiquillada de asaltos e incendios. Esto no es trabajo para el hombre más fiel de Lord Balon. La sonrisa de Dagmer le retorció los labios y dejó al descubierto las astillas marrones de los dientes. ¿Ni para su hijo legítimo? Rió. Te conozco demasiado bien, Theon. Te vi dar los primeros pasos. Te ayudé a tensar tu primer arco. No soy yo quien se siente desperdiciado. Por derecho, me correspondía a mí el mando que tiene mi hermana. Reconoció, aunque era consciente de lo infantil que sonaba su queja. Te lo estás tomando demasiado a pecho, muchacho. Lo único que pasa es que tu señor padre no te conoce. Tus hermanos murieron y a ti se te llevaron los lobos. De manera que tu hermana era su único solaz. Aprendió a confiar en ella y Asa nunca le ha fallado. Tampoco yo. Los Stark reconocían mi valía. Brinden el pez negro me eligió personalmente como explorador y estuve en la primera línea de ataque en el bosque susurrante. Me faltó esto para cruzar espadas con el propio Matarreyes. Theon separó las manos una vara para mostrar la distancia. Darin Horwood se interpuso entre nosotros y por eso murió. ¿Por qué me cuentas esas cosas? Preguntó Dagmer. Yo fui quien te puso en las manos la primera espada. Sé que no eres ningún cobarde. ¿Lo sabe mi padre? El anciano guerrero hizo un gesto como si acabara de morder algo y no le gustara su sabor. Es que Theon, el chico lobo, es tu amigo y esos Stark te retuvieron durante 10 años. Yo no soy un Stark. De eso se encargó Loredar. Soy un Greyjoy y pienso convertirme en el heredero de mi padre. ¿Cómo podré hacerlo si no se me da ocasión de demostrar mi valía con una gran hazaña? Eres joven. Habrá otras guerras. Podrás acometer tus hazañas. Por ahora se nos ha ordenado que saqueemos la costa pedregosa. Que se encargue de eso mi tío Aerón. Le daré 6 barcos, todos menos el Bebe Espuma y la Zorra Marina. Que ataque cuanto quiera y ahogue a quien le dé la gana para honrar a su dios. Te pusieron al mando a ti, no a Aerón pelo mojado. ¿Qué importa mientras los ataques se lleven a cabo? Ningún sacerdote puede hacer lo que yo tengo en mente ni lo que pido de ti. Lo que quiero es algo que únicamente Dagmer Barbarrota puede hacer. Dagmer bebió un largo trago del cuerno. Cuéntame. Lo he tentado, pensó Theon. Esta misión de rapiña le gusta tan poco como a mí. Si mi hermana puede tomar un castillo, yo también. Asa tiene 4 o 5 veces más hombres que nosotros. Theon se permitió esbozar una sonrisa astuta. Pero nosotros tenemos 4 o 5 veces más cerebro y 4 o 5 veces más valor. Tu padre me dará las gracias cuando ponga el reino en sus manos. Pienso realizar una hazaña que los bardos cantarán durante 1000 años. Sabía que aquello haría pensar a Dagmer. Un bardo había compuesto una canción acerca del hacha que le partió la mandíbula en 2 y al anciano le encantaba escucharla. Siempre que tomaba una copa de más, pedía a gritos canciones de saqueo, sonoras y tormentosas, que hablaban de héroes muertos y hazañas de valor ciego. Tiene el pelo blanco y los dientes podridos, pero aún quiere saborear la gloria. ¿Y qué papel desempeño yo en tu plan, muchacho? Preguntó Dagmer Barbarrota tras un largo silencio. Y Theon supo que había vencido. Infundirás terror en el corazón del enemigo como solo puede hacerlo alguien con tu nombre. Guiarás al grueso de nuestras fuerzas contra la ciudadela de Torren. Helman Tallar se ha llevado a sus mejores hombres al sur. Y Benfreth ha muerto, aquí, junto con sus hijos. El único que quedará es su tío Leobald con una pequeña guarnición. Si hubiera tenido tiempo de interrogar a Benfred, sabría cuánto de pequeña. Que tu aproximación no sea ningún secreto. Canta todas esas canciones que te gustan. Quiero que cierren sus puertas. ¿La ciudadela de Torren es una fortaleza resistente? Bastante. Los muros son de piedra, de 15 varas de altura. Hay torres cuadradas en todas las esquinas y un torreón en el centro. A los muros de piedra no se les puede prender fuego. ¿Cómo vamos a tomar ese lugar? No tenemos hombres ni para tomar un castillo pequeño. Acamparás junto a sus murallas y construirás catapultas y máquinas de asedio. Esas no son las antiguas costumbres. ¿Acaso lo has olvidado? Los hombres del hierro luchan con espadas y hachas. No tiran rocas. No se gana gloria matando de hambre al enemigo. Eso Leobald no lo sabe. Cuando os vea construir torres de asedio, se le helará la sangre en las venas y pedirá ayuda a gritos. Detén a tus arqueros, tío. Deja que vuele el cuervo. El castellano de Invernalia es un hombre de gran valor, pero la edad le ha entumecido el cerebro, no solo los miembros. Cuando sepa que uno de los vasallos de su rey sufre asedio por parte del temible Dagmer Barbarrota, convocará a todos sus hombres y cabalgará en ayuda de Tallard. Es su deber, y Sir Roderick siempre cumple con su deber. Reúna a los hombres que reúna serán más que los que yo tendré, dijo Dagmer. Y esos ancianos caballeros son más astutos de lo que crees. Si no, no habrían vivido hasta peinar canas. Quieres emprender una batalla que no podemos ganar, Theon. Esa ciudadela de Torren no caerá jamás. Theon sonrió. No es la ciudadela de Torren lo que quiero tomar.